El mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y sí, salude a la audiencia don Darío Miscas desde Ingeniero Maswich, Partido Escobar, Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buen día, audiencia. Pues muy bien, ahí está. Ahí saluda a la audiencia. Me están escuchando, estoy un poco bajo, me parece. Súbase arriba de un banquito, por favor. Sí, sí, igual está bien, pero va a ser útil a los efectos de esta transmisión. Sí, ahí estamos. Nosotros estamos con muchos problemas últimamente con el teléfono y en este momento se escucha bien, por suerte. Así que. Bueno, perfecto. Estoy... Te cuento algunas novedades por favor. Del mundo mundial, como dice el aviso. Por favor. Hay una noticia importante. Vamos a empezar por esta. ¿Qué relación hay entre los chanchos chinos y los chaqueños? Uf, ¿cómo empezó esto? A ver, no sé, desarrollo, es intrincado, no lo sé. Bueno, nada, es sencillo. Hubo un acuerdo ayer firmado por el gobernador Capitanich para instalar tres plantas de las que veníamos hablando hace tiempo ya en la provincia del Chaco, norte, centro y sur. Bien, así que es un hecho. O sea, de esas 25 megagranjas, digamos, va a haber por lo menos tres en Chaco, ¿eso sería? Tal cual, bien, exactamente. Bien. Con una empresa alimenticia china que anunció el acuerdo con intervención de Cancillería, o sea, dentro del marco de lo que veníamos conversando hace ya varios meses. Uh-huh. Así que vamos para ese lado. O sea, se confirma que, bueno, se está avanzando efectivamente en ese programa. Sí, bueno, ya que estamos vamos a escalarlo el tema, porque podríamos también confirmarlo en relación a la conversación mantenida entre Xi Jinping y Alberto Fernández, en relación al swap también. Al swap con China, sí. Sí, que era, bueno, una carta que se podía jugar y que evidentemente va a entrar en funcionamiento, ¿sí? Con lo cual es de esperar que aumente el comercio entre Argentina y China, que ya es, creo que si no es el principal comprador, anda por ahí. Y bueno, y Argentina tiene un saldo desfavorable de 1.000 millones de dólares en el comercio con China. ¿Mil millones? 1.000 millones. En términos del swap, si no recuerdo mal, obviamente es en yuanes, pero es un equivalente a 18.500 millones de dólares, ¿es así? Sí, de todas formas hay una discusión al respecto porque, a ver, China le da el swap, pero no se lo pasa a dólares. Okay. ¿Por qué? Hay una cuestión técnica de por medio. China administra su moneda de manera tal de que no se sepa cuál es el parámetro que utiliza en relación al dólar. Y entonces cualquier conversión directa desnudaría la técnica que se utiliza. Mire usted, qué dato ese, ¿eh? Sí, así es. Entonces, te prestan los yuanes. Sí. Y tenés que comprarle a ellos o si no a aquellos que acepten yuanes. Ahora, acá viene la otra noticia. A ver. Toda la misma línea. Los chinos están... El que pega primero pega dos veces, dicen, ¿no? ¿Cuál fue la primera moneda nacional? Fue la de Venezuela, pero digamos la que se oficializó en los últimos tiempos, la de China, ¿verdad? Sí, el renminbi se llama, ¿no? Algo así. La renminbi. Eso. Sí, está bien, así, más o menos. Está algo bien, así, igual. Algo así. Nadie nos obliga a saber chino. Estaría bueno igual haber aprendido. Sí, claro. Bien, China acaba de decidir que su moneda virtual es FIDE. Uh-huh. Es de circulación. Garantizada por el Banco Central Chino. Ahora, esto usted no le dice nada, le voy a dar una tercera noticia. A ver. Huawei acaba de lanzar un modelo al mercado que viene con la wallet, la billetera virtual, sí, para hacer transacciones en cualquier parte del mundo con otra billetera virtual con dos teléfonos Huawei. Se va concatenando y todo. Le pido algo más, como para que además se refuerce la idea de algo que estaban conversando ayer con Néstor Forero en la transmisión que hicieron con Matías y compañía. Anónimo. A ver. ¿Sí? Sí, sí, lo escucho. Sí. No, no, no. No, no, le voy a decir, lo interrumpo un segundo porque se está escuchando mal y eso es problema de nuestro teléfono. Lo voy a llamar de vuelta, pero desde un celular, si me permite. Bueno, ¿cómo no? Así que ya lo llamo. Retomamos comunicación entonces con Darío Miskas. ¿Ahora me escucha bien? Sí, perfecto, ahora sí, mucho mejor. Bien, bueno, entonces estábamos en lo de la billetera virtual y ahí nos quedamos. Bueno, el dato más importante de esto de la billetera virtual, además de haber impuesto China su moneda virtual, de poder imponer su moneda virtual en todo el mundo, es que las transacciones son anónimas. Veníamos hablando del tema de las monedas virtuales en relación a que iba a poder ser rastreable. Sí. Bueno, China pateó el tablero. Qué movida. Entonces, sí, fuertísima. O sea, esto lo estábamos conversando. Me pasó la información Javier Intaca. Uh-huh. Yo no lo había visto, salió en Zero Hedge y la noticia de Huawei, un portal. Pero creo que es de hoy. Así que esto es primicia absoluta. Fresquito. Fresquito. Y es muy importante primero porque definitivamente el proyecto que veníamos señalando en relación a la Argentina acaba de arrancar con el acuerdo con Capitanich, el swap se viene, y tenemos esta noticia de Huawei lanzando este celular, modelo de celular con wallet que va a permitir intercambiar yuanes en cualquier parte del planeta, con lo cual hay un desplazamiento fuerte del dólar, por lo menos en los lugares que permitan entrar a Huawei, ¿no? Claro. Van a venir prohibiciones fuertes para Huawei. ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta de Estados Unidos a esto? Mínimamente empezar a prohibir los teléfonos Huawei y empezar a tirar acuerdos abajo, pero no sé, a ver. Yo mientras digo esto también me doy cuenta que no sé si Estados Unidos tiene la potencia suficiente como para atacar a China por el lado comercial en forma muy fuerte. No lo sé, es una incógnita. Nosotros hablábamos en algún momento de que el mundo se terminaba de alguna manera partiendo, pero ayer en esta charla que mencionábamos recién se habla del corrimiento del eje de Atlántico hacia el Pacífico. Pacífico Índico, sí, tal cual. Esto es un dato que es muy fuerte porque seguramente China va a poder imponer esa moneda en el eje del Pacífico Índico. Claro. Hay que ver qué sucede acá en el Atlántico. Ahora, nosotros me parece que vamos a tener Huawei, vamos a tener Cerros, vamos a hacer una factoría y vamos a intercambiar yuanes. You better start to learn Chinese, decían los norteamericanos en la década. Sí, había que aprender a hablar chino, ¿no? Sí, señor, hay que aprender a hablar chino, tenemos que habernos avivado antes. Y a esta altura estaríamos hablando chino y sería otro de nuestros países. Pero bueno, nunca es tarde. ¿Es una buena noticia? Y no sé, la verdad claro. Que no sé. No me quiero poner pesimista. Es una noticia que implica que el proyecto existente, a partir de ahora, puede abarcar a un 60% de la población, 70%, y nos quedamos con el 30% afuera. Me parece que es así de clarito. Bueno, veremos cómo evolucionan algunos detalles, ¿no? Porque en principio teníamos cierto conocimiento de cómo estaba planteado por lo menos el esquema de los chanchos chinos. Después hubo algún tipo de, por ejemplo, de planteo en relación a lo ambiental. Me parece que el esquema no es muy sustentable en términos ambientales y concentra. Y además hay otra cuestión que es básica, además de concentrar, digamos, mucha, o sea, producción intensiva, el tema es que no genera demasiados puestos de trabajo en relación a lo que es a la magnitud del anuncio, ¿no? Se habla de que son cerca de 1.200 puestos de trabajo las tres granjas estas. Claro, o sea, 375 por granja. Claro. Entonces, la verdad es que no es interesante desde ese punto de vista. Sí, habría que ver en relación al comercio exterior cómo se expresa, pero bueno, yo no creo pero que... Pero a ver, el comercio exterior, acá no tenemos un problema serio en relación al comercio exterior, porque los chanchos van a ser de ellos. Sí. La soja y el maíz lo comercializan ellos o algunos de los otros imperios internacionales que trabajan al respecto. Y los puertos lo manejan Copco, ellos, etcétera. A través de la empresa Copco. Sí. O sea... la Argentina necesita urgente recuperarse con algún plan soberano. Por eso, para algunos era tan importante lo de Vicentín en su momento, como uh-huh. empresa testigo del movimiento de los puertos para saber cuántos se llevan y cuánto declaran. Exacto. Pero bueno, tenemos una economía fantasma de cómo están planteadas las cosas. Ayer lo expresaba Néstor también, Néstor Forero, en relación a cuánto sale clandestinamente a Paraguay de soja, que no es un productor de soja, y sale desde ahí, ¿no? ¿Cuánto va por zurda? Sí, claro, que además me parece que sería, con voluntad política, es bastante fácil de resolver, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, la soja es lo suficientemente voluminosa como para poder seguirla, ¿no? Sí. Sí, hay otro, tiene que ver con la decisión, decisión política, y además, bueno, obviamente que haya intención de un proyecto nacional, ¿no? Sí, cosa que no está sucediendo. Por ahora no está sucediendo. No está en la dirigencia. Está, a lo mejor, en las bases que lo reclaman, algunos. Mm. Algunos que entienden del tema. Pero en la dirigencia no sucede. No se escucha prácticamente a nadie con un discurso orientado hacia ese tipo de situaciones, salvo Moreno. El resto, tibiamente, algunos sectores del Frente de Todos lo están empezando a señalar. La gente de Social 21 también. ¿Cómo? Social 21. Uh-huh. Bueno, me imagino que Rodríguez A, con su interna, también representa un poco eso. Sí. Con su interna dentro del Partido Justicialista. Pero sabe a poco, ¿no? Sabe a poco. Veremos cómo prosigue esto. Bueno, pero es una... Tiraste un par de bombas hoy, ¿eh? Sí. Bueno, me cayeron justas. Esto es, a veces sí. Es una cuestión de fortuna. Después hay un par de temitas más. Está Trump levantándose del programa 60 Minutos en Estados Unidos porque lo maltrataron. Sí. ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿Cuántos días faltan? Faltan días, ¿no? ¿Y no es noviembre? Sí. Y bueno, sí, claro. Como mucho un mes. Sí. Está con la diferencia, según algunas encuestas, del 9%. ¿9 abajo? Ahora, el 50% de los votos de los norteamericanos, el 50% de los que suelen votar, ¿no? Que sí. no votan muchos, uh-huh. vota creo del 25%, ya fue emitido por correo. Claro. Así que eso es otra noticia interesante. Después hubo una queja de los iraníes, ¿viste cuando tenés problemas con los vecinos? Sí. Porque bueno, ponen la música muy alta o se pelean entre ellos. Bueno, este es el caso de Irán quejándose contra los armenios y Nagorno-Karabaj. Ajá. Por el tema de que le caen los misiles del lado iraní en la frontera sur. Claro, ese temita, ¿no? Claro. Tenés un vecino que hacen ruido, hacen cosas raras, se pelean entre ellos y entonces te caen cosas. Azerbaiyanes, ¿no? Porque es el consorcio, te caen cosas del edificio. Sí, son bombitas. Sí. Bueno, también hubo una movida de Biden diciéndole a Trump que reclame por la intervención de rusos y turcos en la zona. Mm. Iba un poco en contramano de lo que veníamos diciendo la semana pasada, de que en realidad todos están viendo a ver cómo se sacan de encima a Erdogan, que ya les resulta un fastidio. Sí. Vamos a ver si eso es cierto o no, porque como lo señalaba Maizán, y solemos tomarlo con pinzas. En alguna cosa, hay que tener eso presente. Y después está el tema Chile, sí, con el triunfo de la reforma. Una reforma que viene para el lado de la socialdemocracia, sí, claramente, y que no va a resolver problemas de fondo. O sea, ¿por qué? Porque básicamente la socialdemocracia no resuelve cuestiones. Sí, sí, serán algunos temas que tienen que ver con derechos individuales probablemente, pero en el orden de lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza, quienes manejan Chile, que son 10 familias, bueno, me parece que la estructura difícilmente se conmueva, pero bueno, veremos, no lo sabemos. Nosotros lo que decíamos en principio, cuando comenzó a haber movilizaciones en Chile ya hace aproximadamente un año, es, bueno, ¿y quién conduce esto? ¿Quién lo va a conducir? Porque había mucha juventud, había estudiantes, pero la representación política de Chile, para un lado y para el otro, es absolutamente inerte en términos de generar algún tipo de modificación positiva en la vida de los chilenos. Si gobierna la Concertación o gobierna la derecha, es prácticamente lo mismo. Así que... Ahora, de todas formas, perdón, sí, que me vaya un poco de tema, pero me parece que enganchaba bien, porque son estas noticias que he estado viendo en estos últimos días. Vemos lo de Chile y vemos lo de Costa Rica. Costa Rica, un país que normalmente se hablaba que era como la Suiza de Centroamérica y ese tipo de cosas. Ajá. Y con la pandemia, están con un 27% de su ocupación. Durísimo. Y muy duro, con unos dirigentes pentecostales muy duros que van hacia la derecha. Digamos que la bolsonarización. Un país que se jactaba de ser pacífico, de no tener ejército, del nivel de vida, y bueno, vamos todos para... O sea, es el fin del estado de bienestar, a nivel, por lo menos a nivel atlántico, con los países en vías de desarrollo, los subdesarrollados, salimos de ahí y vamos hacia quién sabe dónde. Bueno, la complejidad de este momento del mundo, y bueno, algunas cosas están por verse y hay otras que se están empezando a ver. Darío Misca, como siempre, como todos los viernes, muchísimas gracias y bueno, después nos estaremos viendo estos días también en las redes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Gracias igualmente.